tanta alegría. Sentimos en la presencia del Señor, vean las bendiciones que Él derramó. Vean cuántos milagros Cristo operó. Vean cuántas almas Él rescató. Juntos reunidos alabamos al Señor. Todo fue por amor. Queden en la paz del Señor. Queden en la paz.